En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido y bienvenida, querido oyente, a tu espacio radiofónico que habla de la ciencia más impactante de las ondas de radio. Esto es Ciencia Radiante y yo, Manolo Mora, el conductor del programa, tengo como misión hacerte llegar los avances, hallazgos y descubrimientos científicos del modo más divulgativo posible. Y ya sabéis que en esta misión, pues no estoy solo. Y por eso me encuentro maravillosamente acompañado con mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada y, como siempre, encantada, Manolo, de estar aquí para llevar al máximo número de hogares la ciencia más divulgativa y amena. Pero oye, ¿te parece que le contemos a nuestra audiencia de qué va el programa de hoy? Ay, sí, que se me olvida abajo, ¿eh? Un número de programas tan redondo se mereció un muy especial y para ello hemos reunido al grupo más selecto en esto de la ciencia. Pues tiene razón, Manolo, que en que la ocasión merece hacer un programa especial. Y es que para conmemorar nuestro programa número 20, hemos pensado organizar un congreso científico radiante en el que los ponentes serán algunas de las científicas y los científicos más insignes del siglo XX. Aunque en la línea del programa plantearemos las distintas situaciones en clave de humor, nuestro respeto por estas personas y sus aportaciones es máximo. Y con este programa pretendemos que los conozcas, si es que no lo hacías. O que entre todos recordemos a esas personas que ampliaron sobremanera los límites del conocimiento. Como es costumbre en congresos de este tipo, asistiremos a una conferencia inaugural a cargo de la anfitriona del evento, seguida de intervenciones de los ponentes, mesas redondas, sesiones de pósteres, vamos, la estructura habitual de un congreso científico. Así que, sin más demora, demos la palabra a Margarita Sala, anfitriona del congreso al celebrarse en España. Así que, bienvenidos al primer Congreso Internacional de Ciencia Radiante. Es un honor para mí dar la bienvenida al primer Congreso Científico Radiante a este magnífico grupo de compañeros y compañeras que han realizado importantísimas aportaciones dentro de áreas de la ciencia muy diversas y que tendremos el placer de conocer de primera mano en el transcurso de este evento. La unión de las disciplinas contribuye a que el conocimiento avance con fuerza. De ahí la importancia de este encuentro multidisciplinar. Y si hablamos de la unión de las disciplinas, ¿qué mejor ejemplo que la bioquímica? Disciplina en la que he sido pionera en España. No en vano, descubrí que existe una determinada direccionalidad en la lectura de la información genética, que no se lee así al tuntún, no. Y sin querer presumir, diré que mi estudio sobre la ADN polimerasa del virus FI-29 ha sido clave para averiguar el mecanismo de formación de proteínas a partir de las instrucciones que porta el ácido desoxirribonucleico. La cooperación entre distintas áreas científicas es fundamental, como también lo es la cooperación de la proteína P6 con la proteína P4 para la represión del promotor temprano A2C, cosa que quedó demostrada gracias a mis estudios, al igual que en la activación del promotor tardío A3. Ah, gracias, muchas gracias, Margarita, por esta interesantísima conferencia inaugural en la que la idea era dar la bienvenida a los ponentes y no destacar los méritos propios. Todavía no he terminado. También demostré que cuando aparece el triplete uracilo-adenina-adenina, eso significaba un punto final en una cadena polipeptídica. Y sí, eso es. Ponemos punto final a esta interesantísima intervención con un fuerte aplauso y damos paso a nuestra primera conferencia plenaria. Buenos días, me llamo Albert Einstein y les voy a hacer una exposición relativamente rápida de mis aportaciones a la ciencia. Aunque en mis comienzos me decanté hacia la termodinámica con un par de artículos que demuestran que la temperatura de un cuerpo se debe a la agitación de sus moléculas, cosa que no estaba todavía muy clara, tras terminar mi tesis doctoral me puse a investigar la física tanto de lo pequeño como de lo grande, ya que soy relativamente inquieto. Concretamente, 1905 fue un año especialmente inspirado en el que publiqué 4 artículos que dice que fueron top y que cambiaron la historia de la física. En el primero de ellos me basé en la idea de mi colega Max Planck sobre la cuantización de la energía para explicar el efecto fotoeléctrico, gracias a lo cual hoy en día funciona algunos de los tipos de las placas solares. Después me puse a justificar el movimiento browniano, lo cual supuso la prueba definitiva de que la materia estaba formada por átomos, algo que todavía se encontraba en debate. A continuación, decidí que estaría bien justificar los resultados del experimento de Michelson y Morley, que demostraba que la luz no necesitaba de un medio para propagarse, basándome en principios fundamentales de la física, deduciendo que la velocidad de la luz es constante y no depende del movimiento. A esto lo llamé yo teoría de la relatividad especial. Luego, para terminar, publiqué un artículo en el que introduje la equivalencia existente entre la masa y la energía, la famosa ecuación que dice que la energía de un cuerpo en reposo es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Luego hice algunas cosillas más, como la teoría de la relatividad general, y he servido de modelo para cantidad de pósteres y camisetas. Señor Einstein, su tiempo está llegando a su fin. Querida señora, el tiempo es relativo, depende del observador. Pues vaya observando la manera de volver a su sitio, gracias. Y tras estas 2 interesantísimas pero intensas conferencias, hacemos una breve pausa para tomar café, que lo necesitamos. Volvemos en unos minutos. El congreso, una vez inaugurado, se toma la muy consabida pausa para el café, donde nuestros científicos pueden relajarse, charlar y entablar conversaciones de la más variopinta. Y tal como te cuento, he descubierto una de las glucoquinasas específicas para la fosforilación de glucosa en hígado de rata, cuya síntesis depende de insulina. Una investigación que redunda en la mejor... Que sí, Margarita, que lleva usted media hora contando lo mismo y está haciendo cola. ¿Podría apartarse un momento para que pueda atender al resto de conferenciantes, por favor? Jesús, mira que le gusta hablar a los científicos. Caballero, ¿desea usted café? Das Fraulering. ¿Con leche? ¿Solo? Nein. ¿No? ¿Descafeinado? ¿Batido de chocolate? No era eso lo que yo quería. ¿Té? ¿Menta poleo? Yo lo que quería era... ¿Manzanilla? ¿Zumo de naranja? No se ponga nerviosa, señorita, que no quiero tomar nada. Solo quería preguntarle si ha visto usted a Inés Cache un gato. ¿Un gato? ¿Un gato cómo? Un gato como en una caja. Me temo que no. Lo siento, señor... Schrödinger. Me llamo Erwin Schrödinger. ¿Es usted zoólogo, señor Schrödinger? No, ¿qué va? Soy físico. Formulé una ecuación que lleva mi nombre y que describe el movimiento de los electrones en los átomos. Bueno, voy a seguir preguntando por ahí, a ver si alguien sabe dónde está mi gato. Qué gente más rara viene a estos congresos científicos. A ver el siguiente. Caballero, ¿desea usted café? ¿Solo? ¿Con leche? Pues... no lo sé, la verdad. ¿Qué es lo que no sabe, señor Heisenberg? ¿Si quiere café o de qué manera lo va a tomar? Verá, es que de acuerdo con el principio de incertidumbre que yo mismo introduje, a escala cuántica no es posible conocer, con precisión, determinados pares de valores, de manera que cuanto mayor sea la exactitud con la que se determine la posición de una partícula, tanto mayor incertidumbre existirá la determinación de su momento lineal, es decir, de su masa y su velocidad. Ah, ya. ¿Y qué tiene eso que ver con el café, caballero? Pues... que yo aplico mi principio en todo momento y lugar, de manera que, si determino con certeza que quiero tomar café, no puedo determinar con precisión la modalidad de café. ¿Usted qué me recomienda? Usted no sé, pero yo me voy a tomar una tila. Vaya tela, qué gente más rarita hay aquí. Y mi prima Conchi, que me decía que este trabajo era coser y cantar. A ella la querría ver yo aquí. Y después de esta breve pausa, volvemos al salón de actos para asistir a la mesa redonda que lleva por nombre ¿Cuáles son las consideraciones científicas más importantes para explicar el origen de la vida y cómo afectan a la sociedad? Un tema candente a más no poder. En nuestra mesa contamos con Rosalind Franklin, investigadora del King College de Londres. Desde la Universidad de Cambridge llega Paul Dirac. Contaremos también con la participación de la química italo-española Gabriela Morreale, introductora de la prueba del talón. El premio Nobel de Medicina Severo Ochoa, su colega británico y también premio Nobel de Medicina Alexander Fleming y la primatóloga Diane Fossey en una de sus escasísimas visitas a Europa. Lanzamos ya rápidamente la primera cuestión. ¿Cuáles son las consideraciones científicas más importantes a tener en cuenta en el origen de la vida? Sí, señor Dirac. Antes de hablar del origen de la vida, debemos hablar del origen de la materia. Como todos ustedes saben, la solución a la ecuación que lleva mi nombre predice tanto la formación de la materia como de la antimateria. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula correspondiente, ambas se aniquilan. Si las cantidades de una y la otra fueran iguales, no existiría la materia. Fue una pequeña asimetría durante el Big Bang la que produjo más cantidad de materia que de antimateria, gracias a lo cual hoy estamos aquí. Eso está muy bien, Paul, pero deja que te diga que toda esa materia carecería de sentido si no estuviera organizada. ¿Y quién se encarga de organizar la información en los seres vivos? El ADN. ¿Y quién dio con la clave de la estructura del ADN? Pues yo. Bueno, Rosalind, algo harían también Watson y Crick, ¿no? ¿Watson y Crick? Oh my gosh, esos andarían todavía perdidos, lost, si no hubiera sido por la fotografía que tomé, donde se ve estupendamente la doble hélice. Pues no decía no sé qué de una triple hélice. Sí, hombre, una trenza va a ser el ADN, ¿no te fastidia? Siguiendo con el ADN, y ya que abrimos el tema, y teniendo aquí a un premio Nobel patrio, como es nuestro asturianico Severo Ochoa, ¿alguna palabra respecto de esta idea lanzada? Proteína. A ver, su respuesta un poco escueta, ¿no? ¿Podría extenderse algo más? Pues igual de importante que conocer la estructura es saber cómo el ADN codifica las proteínas. Vaya, breve y conciso, Severo. No se canse mucho en las intervenciones. Ojo, que par con palabras este hombre. Certo, Severo, certo, ma a veces tu ADN se equivoca, que ya le vale. Y los bambinos nacen con alguna enfermedad congénita. Gracias a la prueba del talone podemos detectar alguna de ellas. Gracias, Gabriela, por seguir la intervención. No te había dado la palabra, pero ¿podrías especificar un poco más de qué va esa prueba? Subito, subito. Se trata de la extracción e análisis de unas piccolas gotas de sangre del talón del bambino para detectar la presencia de enfermedades molto gravísimas de un origen genético o endocrino. La prueba es molto semplice e veloce. ¡Oh, qué experiencia tan tierna! Todo el día trabajando con bebés tan achuchables, tan cookies. Ah, no te creas, Diane. Les hago llorar a tutto, hasta la sua mamma. En cambio, los bebés gorilas son una monada. Uy, me ha salido un chiste sin pretenderlo, tan tiernos y peluditos. Se puede aprender mucho sobre la evolución humana observando la conducta de las manadas de gorilas. Y esto es lo que he estado haciendo en África durante todo este tiempo de investigación. Uy, tanto mono nos está haciendo ir por las ramas. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué implicaciones tienen los avances científicos en la ciencia actual, señor Fleming? Gracias, caballero. Tanto para los niños como para los monos. Gorilas, no confundamos. Bueno, lo que sea. No voy a discutir nimiedades. Todo esto me parece maravilloso, pero ¿qué sería de la humanidad si no hubiésemos descubierto los antibióticos? Pero si los descubriste de chiripa, gracias a tu desorden. Bueno, cada uno tiene sus métodos y sus maneras. El fin justifica los medios y gracias a la penicilina se han salvado unos 200 millones de vidas. Veo una mano levantada entre el público. A ver, el caballero del bigote y gafa. Ahora que me fijo, es Frijave. ¿Sí, Frij? ¿Algún comentario? Thank you, Herr Moderator. Señor Fleming, para descubrimiento y vidas salvadas, las que salvé yo, las atribuidas a mi proceso de síntesis de amoníaco, que se emplea para la fabricación de fertilizantes. Nada más y nada menos que 2.720 millones de vidas. Bueno, Fui, no te ponga tan arriba, que el amoníaco también se usa para la fabricación de explosivos. Además, tus comunicaciones tengo que sonar a tipo poste. No acabes spoiler, venga, sigamos con la mesa redonda. ¿Por dónde íbamos? Íbamos por el orden, bueno, mejor dicho, por el poco orden y limpieza del laboratorio de este señor escocés. Señor moderador, ¿podría decirle a esta señorita que no interrumpa más? A ver, por favor, un poco de calma. A ver, señor Fleming, según su versión, ¿cómo fue su descubrimiento? Pues tengo que reconocer, caballero moderador, que fue un momento azaroso y afortunado de mi investigación. Lo ve, de chiripa, lo que yo he dicho. Ay, señor, qué cruz con los piques científicos. Bueno, pues vamos a ir concluyendo que tenemos que pasar a la sesión de postes. Y me gustaría, para cerrar, que acabáramos cediéndole la palabra a nuestro insigne premio Nobel, Severo. ¿Algunas palabras para cerrar esta mesa? Hemos terminado. Adiós. Por favor, antes que se disperse, si encuentra una caja con un gato dentro, que la traiga a recepción. El señor Schrödinger está muy preocupado y no se sabe si el gato está vivo, muerto o las dos cosas a la vez. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a la sesión de póster de este inigualable congreso científico. Se han seleccionado cuatro investigaciones punteras en diferentes ámbitos de conocimiento. Dispondrán de un minuto para destacar las principales aportaciones y explicar el póster. A continuación, responderán a las preguntas que surjan. El primer póster se llama Kevlar, el material que te salva la vida, y lo presenta Stephanie Kwolek. Buenas tardes. Me llamo Stephanie y soy química y trabajadora de la fábrica DuPont. He sintetizado el poliparafenilenoterestalamida, que como nombre comercial, la verdad, pues no tenía mucho gancho y le pusimos Kevlar. Este fantástico polímero tiene una resistencia nunca vista y por ello se emplean los chalecos antibala. En mi póster pueden observar el esquema del proceso de obtención, donde estuvimos trabajando con disoluciones poliméricas que acabaron siendo hiladas. Vaya, cual hiciéramos un calcetín. Al final, el tejido resultante tiene unas magníficas propiedades y alta resistencia química. Vamos, que te pone el Kevlar y yo me siento una superheroína. Muchísimas gracias, Stephanie. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, sí, aquí al fondo. Stephanie, querida, qué interesante. Lo tenés en talla y colores, así como rosa palo. Es que es el que más me favorece y además no me gusta ir muy ajustada. A ver, Margarita, este no es tipo de preguntas para esta sesión. Pasamos al siguiente póster, que lo presenta Ernest Rutherford y se llama La materia es sueca. Cuando quieras, Ernest. Buenas tardes. En mi póster he esquematizado los experimentos con láminas finas de oro que me llevaron a concluir que los átomos son huecos. ¿Ven esta pared del fondo? Hueca. ¿El suelo que pisan? Hueco. Todo, todito, todo, hueco. ¿Pero qué estáis hablando? A ver, caballero, solicita la palabra antes de intervenir y además, ahora que me fijo, ¿usted qué hace aquí? Ay, Dios mío, qué desastre de congreso. Perdón, Ernest, prosiga. Aclarando las dudas espontáneas de este caballero, diré que mis experimentos pusieron de manifiesto que los átomos tienen un núcleo central en el que se concentra toda la carga positiva, los protones, y casi toda la masa atómica. Luego quedarán los electrones en el exterior, pero a muchísima distancia, lo que hace que efectivamente el átomo y por tanto la materia sea hueca. Muchas gracias, señor Rutherford. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente intervención, a cargo de la matemática Catherine Johnson, que nos trae el póster titulado De la Tierra a la Luna con seguridad, no como proponía Julio Verne. Cuando usted quiera, Catherine. Buenas tardes. Mi nombre es Criola Catherine Johnson y soy física, científica espacial y experta matemática. Me he dedicado toda mi vida a romper tabúes viviendo en la América más reaccionaria debido a mi género y color, ya que, como verán, soy afroamericana. Fui tan lista que ningún profesor pudo controlar mis deseos de ser matemática, ir a la universidad y acabar en el programa aeroespacial de mi amado país. En fin, sin dispersarme más. En mi póster verán los cálculos precisos para poner en órbita, alunizar en el tiempo mínimo y volver de nuevo a la Tierra de una cápsula espacial. La ruta de retorno más adecuada estaría basada en un sistema termodinámico de cuatro variables, como son la distancia horizontal planetaria en la superficie de reentrada, la altura con respecto a la superficie planetaria, la velocidad vectorial que depende intrínsecamente de la aceleración de la cápsula y el ángulo de incidencia con la atmósfera planetaria. Un modelo que emplea también los coeficientes de arrastre, la proporción de empuje y arrastre, la masa del vehículo, el radio volumétrico medio y el área de referencia para el cálculo aerodinámico. ¿Pero qué estáis hablando? A ver, caballero, que usted ni es científico ni nada. ¡Deje de importunar! Catherine, ¿no has pensado que un póster, algo más divulgativo, no habría venido bien? Es que las matemáticas son así, abstractas, pero funcionan a las mil maravillas. Y si no, que se lo digan a mis compañeros astronautas del Apolo 13. Ahí la has dado. Si nadie tiene alguna otra pregunta, que os veo enfrascado viendo los cálculos matemáticos de Catherine, pasamos al último póster, presentado por Fritz Haber, y que lleva por título Amoníaco, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de la naturaleza. ¡Qué título tan atrayente! Bueno, cuando usted quiera, Fritz. Wie informell und der formell muss ich mich vorstellen, lieber Moderator. A ver, que tampoco es para ponerse así. Madre mía la que me ha caído con estos científicos. ¿Qué aspectos podrían destacarnos de su investigación, Herr Fritz? Thank you, good. Veo que aprendes schnell. El amoníaco es la síntesis de la vida y de la muerte. ¡Qué tétrico! Además, en el póster veo que aparece una calavera y el símbolo del Reich. Bitte nicht unterbrechen. Gracias a mi descubrimiento de cómo fijar el nitrógeno atmosférico sobre una superficie catalítica, pude sintetizar amoníaco, un precursor unverzichtbar de fertilizantes y abonos, un ingenio que, como he comentado, ha salvado a más de 2.000 millones de vidas. Pero también el nitrógeno tiene un lado malvado, ya que también se usa en la fabricación de explosivos. Y claro, uno que es germanófilo y cree en la supremacía del Estado alemán, no pude dejar la ocasión de explorar esta vía. Además, en la Primera Guerra Mundial me dediqué a perfeccionar la guerra química, haciendo gases venenosos cada vez más potentes. En fin, como se dice, lo comío por lo servío, Fritz. Bueno, querido asistente a este magno congreso, con este último póster termina esta sesión y damos paso, sin perder más tiempo, al debate entre las señoras Carson y Meitner, que harán aportaciones para garantizar un futuro sostenible, a ver si sacamos algo en claro de tantas investigaciones. Bien, continuamos con este encuentro científico tan enriquecedor. Y, en esta ocasión, vamos a asistir a un debate entre dos científicas que, a priori, parecen defender postura enfrentada. El debate lleva por título Ciencia en femenino, aportaciones científicas para un futuro más sostenible y correrá a cargo de Rachel Carson y Lise Meitner. La señora Carson es bióloga marina y la autora de Primavera silenciosa, uno de los primeros y más influyentes libros sobre conciencia ambiental, mientras que la doctora Meitner describió el proceso que ocurre cuando se bombardean átomos muy pesados con neutrones, liberándose energía, es decir, la fisión nuclear. Y además, es la única mujer que en solitario da nombre a un elemento químico, el meitnerio. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Carson. Estimada audiencia, ¿ya ustedes vieron el daño que el ser humano está causando al planeta y a las demás especies que lo habitan? Si no le ponemos freno al abuso de los recursos naturales, les estaremos dejando un futuro muy poco prometedor a las generaciones venideras. ¿Qué tiene que decir a eso, doctora Meitner? Estoy de acuerdo. Ah, vale. Prosiga entonces, señora Carson. Ya lo cuento en mi libro. Los pesticidas y la contaminación son muy dañinos para el medio ambiente. A partir de Primavera silenciosa se inició el ecologismo que tanto ha hecho por el bien del planeta, haciendo campañas en contra de pesticidas y otras sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente, consiguiendo prohibir el uso de muchas de ellas. ¿Y qué opina de eso, Lise? Que efectivamente hay sustancias peligrosas. Ya está. No tiene nada más que decir, porque para peligroso los residuos radiactivos que se generan tras los procesos de fisión nuclear, eso es de lo que vos tanto sabés. Pues sí que es verdad. Los residuos nucleares son peligrosos si no se tratan adecuadamente. Doctora Meiner, ¿podría usted hablar un poquito más? ¿Ser un poquito más beligerante? Esto es un debate. Si solo le da la razón a la señora Carson, no llegaremos a ninguna parte. No, verá usted, yo de beligerante no tengo nada. De hecho, me niego a participar en el proyecto Manhattan. Nunca he querido tener nada que ver con bombas ni con guerra, porque creo que la ciencia debe ayudar al ser humano a crecer y avanzar hacia una sociedad mejor y más justa. La fisión nuclear no solo sirve para eso, es una fuente de energía que no genera gases de efecto invernadero, que, me da a mí la impresión, van a ser un quebradero de cabeza en el futuro más próximo, con lo que puede ser de ayuda para abordar el problema del calentamiento global del planeta. Y no solo eso, sueño con el día en el que no solo podamos romper los núcleos de los átomos, sino también unirlos para generar todavía más energía limpia e inagotable. Así se habla, Lise. Por lo tanto, y respondiendo al título de este debate, la aportación que podemos hacer para que el futuro sea sostenible es que todos y cada uno de nosotros dejemos de hacer pendejadas y seamos conscientes de que cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros mismos y de que si todos los recursos que se destinan a desarrollar armamento cada vez más sofisticado y dañino se dedicaran a allanar el camino hacia la paz, a todos nos iría mejor la película, ¿viste? ¿Algo que añadir, doctora Meiner? Pues eso, estoy de acuerdo. Aunque sí es verdad que tengo una pregunta para Rachel. ¿Tú de dónde has sacado ese acento argentino si eres de Pensilvania? Es que, amiga, veo mucho mate. Estamos en la cena de gala de tan fastuoso y magno evento científico. Momento ideal para entablar conversaciones distendidas y algún que otro debate no resuelto entre los asistentes. Cecilia, querida, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola, Heidi. ¿Cómo estás? Tu vestido es impresionante. Sí, ya sabes, lo tenía del estreno de una de mis películas y he decidido ponérmelo hoy. El tuyo tampoco está mal, un poco monjil, la verdad. Bueno, ya sabes que soy muy tímida y no sería capaz de llevar un vestido como ese. Sí, ya sé, demasiado tímida y prudente. Mira que decir en tu tesis que el descubrimiento de que la composición de las estrellas era básicamente hidrógeno y helio que tú hiciste probablemente fuera erróneo. Una poquita más de seguridad en ti misma, chica. Yo qué sé, Heidi, astrónomo tan importante, Russell, decía que no podía ser, pues... Pues nada, ¿qué sabrá él si las observaciones las habías hecho tú? Ya. No, mire, Heidi, pero acaba de entrar en el salón el doctor Freeman. Soy una gran admiradora suya y además es tan atractivo. Sí, no está nada mal. Vamos a saludarlo. No, no. Richard. Oh, querida señorita Lamar, qué visión tan maravillosa. Soy un gran admirador de sus trabajos. ¿De cuáles? ¿Los cinematográficos o los científicos? De ambos. Creo que su sistema de guía de torpedos, que emplea el espectro ensanchado y saltos de frecuencia, tiene un futuro totalmente prometedor. Aunque debería buscarle un nombre más corto, con más gancho. No sé, Wi-Fi, por ejemplo. Veo además que se encuentra gratamente acompañada por la señorita Payne. A sus pies, señoras. Ah, ¿conoces a Cecilia? ¿Quién no? No en vano, su tesis doctoral es la mejor tesis de astronomía de la historia. Muchas gracias, doctor Feynman. Admiro su trabajo en física de partículas, concretamente la introducción de la electrodinámica cuántica. Me parece fascinante. La joya de la física por la exactitud de sus predicciones. Llámeme Richard, por favor, querida. Ustedes sí que son dos joyas. Tras la cena, espero poder bailar con dos bellezas tan deslumbrantes como ustedes. ¿Me harán ese inmenso favor? Sí. No. Ja, creo que han estado mucho tiempo al lado de mi compañero Heisenberg. Con tanta incertidumbre, no sé yo si van a querer bailar o no. Por cierto, que esa era la misma incertidumbre que tuve al proponer la teoría cuántica del campo electromagnético. Bueno, en fin, espero tener el placer de verlas luego. Adiós, encantadoras damas. Caballero, ¿quiere usted una copa de vino? Sí. Perfecto, ¿le apetece un blanco o un tinto? ¿O quizás es más de un refrescante vino verde? Me parece bien. ¿Le parece bien qué tipo de vino? El blanco es un Cabernet Sauvignon exquisito y el tinto es una uva Pinot seleccionada ex profeso para este congreso, mientras que el verde es un refrescante vino del condado de Huelva. Yo veo proteínas muy interesantes en cualquiera de ellos, así que el que tenga mano. Pues nada, el vino del condado, que está fresquito y pega con las gambas del cóctel. ¡Oh! Mis compañeros del café me advirtieron de lo rarito que eran estos científicos. Caballero, ¿le apetece un vino para empezar la cena? Está en su temperatura óptima. ¿Está seguro? Sí, claro, caballero. Además, está hasta en una coctelera, lo tengo puesto. A esta temperatura, su sabor no puede ser mejor. ¿Seguro que está seguro de esa afirmación? A ver, caballero, ¿por qué tanta insistencia en esas preguntas? Veo mucha incertidumbre en su decisión. Normal. Según mi postulado científico, no se puede tener la certidumbre total en la medida de dos variables. Así que, si el vino está en su temperatura óptima, seguramente su sabor no será el 100% de espectacular. Prefiero mejor un agua con gas, que favorece la digestión. Tome usted su agua. Ah, y que me dijera a mí que este trabajo iba a ser fácil, que los científicos no tienen manía. Ojo, yo me vuelvo a trabajar en el chiringuito de playa de mi cuñado. Atención, damas y caballeros, se ha encontrado el gato perdido. Sigue en su caja y el señor Rödinger les agradece su disposición. Eso sí, les pide que por favor no abran la caja, ya que invalidarían el estado del gato, que ahora mismo está en una situación de vivo y muerto a la vez. Sigan disfrutando de la cena. Gracias. ¿Lo ves, querido Niels? La mecánica cuántica es un sinsentido que no se entera ni el que la inventó. ¿Cómo va a estar un gato a la vez vivo y muerto? A ver, no menos querido Albert, que tú te hayas convertido en el científico más determinista del mundo una vez que has alcanzado el top ten de la ciencia no te da la batuta de guiar las investigaciones de otros colegas. Es verdad, querido Niels, que me vengo un poco arriba. Un premio Nobel, 4 artículos que ha revolucionado la física moderna. Y un ego un poco grande, ¿no, querido Albert? Además, ya te dije en el anterior congreso de Solvay que te equivocabas en los cálculos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que casi me ataganto con esta gamba? ¿Cómo osas opinar eso? Mi teoría de la relatividad es perfecta en su concepción. Pero no en sus cálculos, querido Albert. ¿Qué pasa? Que para que casen los datos como cremallera de pantalón hace falta que nuestro universo fuera estático. Y sabes que los últimos datos obtenidos por el americano Hubble... As president of the United States, I will always put America first. ¡Caballero! No interrumpa, que esto es una discusión científica. No venga al quite que aunque América para arriba, América para abajo, como te decía, querido Albert. La mecánica cuántica va a revolucionar la ciencia del siglo venidero. Papaguchadas. Todo eso del indeterminismo, de la probabilidad, de los estados imposibles de partículas subatómicas. ¿O acaso piensas, querido Niels, que Dios juega a los dados? Bueno, no tomes caminos no filosóficos y relájate con esta copa de champán que nos ofrecen ahora. ¡Que se te despeina el bigotito! ¡Están pidiendo un brindis! Queridos compañeros y queridas compañeras, científicos todos, gracias por acudir a este primer Congreso Internacional de Ciencia Radiante. Vosotras y vosotros sois los más destacados de vuestro ámbito, con aportaciones que seguro revolucionarán el siglo XXI, un siglo que se antoja lleno de desafíos que tendremos que abordar desde la ciencia. Al igual que mi investigación, basada en el estudio de la biotecnología como rama científica sin par, una rama que habla del ser humano. ¡Uf! ¡Brindemos! ¡Rápido! Que como coja carrerilla esta mujer, no cerramos nunca. Bueno, pues con este brindis cerramos por hoy y por esta temporada Ciencia Radiante. ¡Oh! Que sí, que nos hemos ganado unas vacaciones, que nos volvemos, bueno, en septiembre. Han sido 20 programas maravillosos, en los cuales tanto Manolo como una servidora hemos descubierto una pasión oculta, el uso de las ondas radiofónicas como medio para divulgar la ciencia en este formato ágil, ameno, divertido y altamente científico. Totalmente como cuentas, Alicia. Como sabes, querido oyente, le ponemos mucho cariñito a este formato y creemos en él para seguir en nuestro pensamiento machacón de que la ciencia mueve tu mundo, así que úsala. En este especial hemos traído una selección de científicos y científicas que han puesto su granito de arena para hacernos seguir evolucionando como especie, para seguir comprendiendo nuestro entorno, el universo. El programa que has escuchado lo hemos hecho desde el máximo cariño y respeto, pero sin dejar de lado nuestro sello canalla y divulgativo. Y con este mismo cariño agradecemos enormemente a los colaboradores que han hecho posible este especial su amabilidad y disponibilidad para dejarse enredar. compañeras y compañeros de Paradigma Radio como Rafa, Jara, Enrique, Nati o nuestro querido técnico Javi. Colegas de la universidad como Jorge, Silvia, Jero, María Victoria o el Gran Vidal. Familia como Lucía, Violeta y Victoria. A todos, muchas gracias por colaborar, porque este programa no hubiera sido posible sin vosotros. Nos vamos de vacaciones y te dejamos una misión: seguir siendo un espécimen curioso que se interesa por la naturaleza, que sigue pensando en la gran utilidad que tiene la herramienta ciencia en tu día a día. No es una misión muy costosa, creemos, así que esperamos oírnos a la vuelta en futuribles programas que vendrán cargados de todos los ingredientes que conforman Ciencia Radiante. Que digo yo, que alguna sorpresa traeremos, ¿no? Con tanto tiempo de descanso y para maquinar, ¿no? Sí, sí, segurísimo, con tanto descanso, pues seguro. Mientras que no nos escuchemos, recibe ya nuestro clásico saludo, así que adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.